Agosto. Agosto, contraponientes de melocotón y azúcar, y el sol dentro de la tarde como el hueso de una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna.